Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! La persona del espejo. Cuando logres lo que quieres en la lucha por ti mismo y el mundo te haga rey por un día, ve al espejo, mírate y entérate de lo que te tenga que decirte esa persona. Porque no debes ser juzgado por tu madre, tu hermano o tu esposo. El veredicto que cuenta más en tu vida es de quien te mira fijamente en el espejo. A esa persona debes dar satisfacción prescindiendo de los demás, porque ella será fiel hasta el fin. Y has pasado la prueba más peligrosa y difícil si la persona del espejo es tu amiga. Puedes pensar que eres una persona estupenda, pero si la persona del espejo te dice que eres un holgazán, si no puedes mirarte a los ojos, puedes engañar a todo el mundo en el curso de los años y lograr que al pasar te den golpecitos en la espalda. Pero la recompensa final serán pesares y lágrimas si has tratado de engañar a la persona del espejo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!